fue tu decisión antes de tiempo, a tu manera y según tus propios egoísmos. Porque aún si te hubieras decidido quedarte con la mujer con la que estabas o con el hombre con que estabas y hubieras confiado en que Dios puede transformar tu matrimonio, las cosas fueran distintas. Pero como no queremos esperar el tiempo de Dios, queremos ayudar a Dios. Si usted piensa entonces que este hombre es un gigante espiritual, no. Él trató de convencer a la señora Potifar. Hizo uso de la razón, apeló a la razón y también apeló a la conciencia de ella. Si es que le quedaba algo a la pobre mujer. Fíjese muy bien cómo la trata, dice. Primero, apelando a la razón, José se basó en su propia integridad profesional, en su lealtad con su amo, con su dueño. Le dice a esta mujer: mire, ama, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque usted es su esposa. Estaba apelando a su integridad, estaba apelando a la razón. Esto es de niños para entenderse. Usted es casada, yo soy soltero. Él es mi jefe, usted es la esposa de mi jefe. No checa una con otra. Ay, Josecito, pero es que mira, estoy tan sola, me tiene tan abandonada. ¿Cuántas veces nos escuchan esas voces influenciadas por Satanás que dicen, es que él no me valora, es que él no me quiere, o es que él nunca está, siempre está trabajando? Mentira, mentira, mentira. Oculto detrás de esas palabras hay una lujuria que no ha podido ser reprimida. Hay un deseo insano inyectado por el mismo infierno. Lo que uno tiene que hacer es abandonarse a los brazos de Dios para poder permitir que Él sea el único que me llene completamente, porque así lo ha prometido. Cuando Dios es todo lo que te queda, es todo lo que necesitas. No necesitas a nadie más ni a nada más, porque Dios es suficiente. Entonces apeló a la razón, pero ella no quiso escuchar. Después apeló a la conciencia, apeló a su integridad moral y le dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Se dan cuenta? Dios estaba presente en su conversación. ¿Cuántas veces cuando usted es tentado sensualmente, usted trae a colación la palabra Dios a sus labios? Con esa mujer, esa persona que trabaja con usted ahí en la oficina, que tantas veces ha llegado y le dice, oye, ¿cuándo me invitas a tomar una copa? ¿Cuándo me invitas a cenar? ¿Cuándo me invitas a comer? ¿Cuántas veces usted le dice, en lugar de quitarse el anillo y esconderlo, le dice, lo siento, usted es una compañera de trabajo, yo soy casado, soy cristiano y respeto a Cristo? ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? No, al contrario, no, es que mira, ahorita no tengo tiempo. No, es que mira, en otra ocasión será. No, y le damos largas. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera estamos tratando de abrigar esa situación, ese deseo. Y como nuestros deseos internos son los que incitan la tentación, tarde que temprano, este pato se va al horno. Porque realmente no somos tan fuertes como pensamos para resistir la tentación. La única respuesta lógica ante situaciones como esta es huir, huir. Leí una calcomanía en un parachoques de un auto que decía, huye de la tentación, pero hazlo lento para poder que te alcance. Y yo creo que esa es la filosofía de muchos, muchos creyentes hoy en día. ¿Cómo pudo resistir él? Dicho sea de paso, una antigua leyenda dice que cuando José empezó a hablar acerca de Dios con esta mujer, con la señora Potifar, y le dijo, no puedo hacerle esa cosa a Dios, dice que se quitó las faldas, y había un ídolo de un dios egipcio ahí cerca en la recámara, y arroja las faldas y cubre a ese ídolo egipcio y dice, ahora sí, José, ya Dios no nos ve. Y él le responde, tu Dios no nos verá, pero mi Dios todo lo ve. Amén. Nuestro Dios todo lo ve, ¿cierto? ¿Cómo fue que pudo resistir? Porque su Dios veía. Para José, su Dios era más real que cualquier cosa en la tierra. No era un fetiche que se pone en la cartera, no era un crucifijo que se pone al cuello ni está colgado en la recámara de su casa. Dios era real, estaba vivo y activo en su vida todos los días, no importa cuáles hayan sido sus circunstancias. Estaba en las habitaciones privadas, ahí junto a la mujer de su amo. Estaba ahí con él en ese momento de la tentación. José no estaba casado. Él podía haber tomado eso como excusa. Es lo más natural ceder, pero no lo hizo, joven.

ha dedicado su vida a la aplicación clara y práctica de la palabra de Dios. Y para llevar a cabo con esta misión, el pastor Swindoll ha utilizado herramientas como la radio y también libros que él ha escrito. Y hoy queremos ofrecerle justamente una de esas herramientas como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. Solicite la oferta del mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamar al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Recuerde además que puede hacer su donación por medio de visionparavivir.org. Finalmente, quiero invitarle a usted que aún no se ha comunicado con nosotros a que lo haga hoy mismo, porque si lo hace, recibirá un regalo que hemos diseñado exclusivamente para quienes se comunican por primera vez con este ministerio. Gracias por escuchar Visión para Vivir. Invite a otros para que nos sintonicen. Mañana, el pastor Carlos Azueta compartirá la última parte del mensaje: El joven que resistió la tentación. No se lo pierda.